mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidas y bienvenidos a La Cabuya. Empezamos con esta hora de programa donde tejemos resistencias desde la radio. Y hoy en cabina les vamos a acompañar Leo, Joaco y Génesis. Y les recordamos estar atentas y atentos a nuestro Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Y no es casualidad que están escuchando a algunos personajes de La Cabuya el día de hoy un poco resfriados, así que creo que nos tendremos que ir acostumbrando un poco con estas lluvias. Y si usted tiene por ahí algún reporte o alguna información, puede tener la voz ronca, puede ser resfriado o resfriada también. Recuerde que nos puede mandar sus audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 para que también sean parte de esta cabuya resfriada por lo menos unos cuantos meses, creo yo. Exactamente, así que les recomendamos, por ejemplo, alguna sopa medicinal asiática o tal vez algunos tecitos, ¿no?, que puedan tener pues, jengibre, miel, el limón y otras cosas. Pero sobre todo queremos decirles que hoy en La Cabuya vamos a tener información sobre el Festival Integrarte, un espacio de arte y cultura organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que estuvo dedicado al disfrute de la integración cultural. Además, vamos a conocer a la colectiva Código Sur, que celebra sus 15 años de trabajo con software libre, culturas libres y bienes comunes, en una entrevista con Mónica Monge. Y también nos acompañarán en este programa cabullero Suiri Méndez, de la colectiva de comunicación feminista Jaurías, y la rapera costarricense Nativa. Ellas nos contarán todos los detalles de Furia Ancestral, la última pieza de Nativa, que viene acompañada de una producción audiovisual buenísima que ya está disponible en redes sociales. Así que quédese en sintonía de este programa para que conozca Furia Ancestral, un homenaje a las mujeres defensoras de Latinoamérica. Pero antes, vamos con algunas noticias de Costa Rica y el mundo. La Red de Mujeres Rurales denuncia la posible apertura de una piñera en la comunidad de Luisiana, en El Cairo, en Siquirres. Las familias de esta zona han sido afectadas por la contaminación del agua con agroquímicos utilizados por las empresas piñeras, por lo que según la red no están dispuestas a que se abra otra piñera en su comunidad. A finales del 2016 se dieron a conocer las intenciones de abrir una piñera en Luisiana, en un terreno donde hay un humedal, árboles protegidos, animales silvestres y muchas familias que habitan alrededor. Además, el terreno está ubicado muy cerca del río Peje, el río Luisiana y el río Reventazón, fuentes de agua que se verían seriamente afectadas. La Red de Mujeres Rurales se mantiene organizando reuniones para dar a conocer los daños que representaría esta nueva piñera. Además, se han extendido invitaciones al alcalde de Siquirres a estas reuniones, pero no ha habido respuesta. Y por eso, desde la Red de Mujeres Rurales hacen un llamado a exigir a la Municipalidad de Siquirres que no se otorguen los permisos municipales para la instalación de esta piñera y que se informe de forma clara y transparente a las vecinas y vecinos sobre este tema. Y seguimos hablando de piña, ya que cientos de personas y organizaciones presentaron una solicitud para ampliar el estudio de impacto patrimonial sobre los asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra del Diquís en Costa Rica. Mediante una carta respaldada por más de 100 personas y organizaciones, se solicita que en el marco del estudio de impacto patrimonial que está realizando UNESCO, se analice el proyecto de la empresa Pindeco para sembrar una plantación de piña en el delta del río Diquís. El proyecto en cuestión incluye la siembra de 600 hectáreas de piña y, pese a su aprobación en el 2016, actualmente se encuentra suspendido debido a la oposición de la ciudadanía. Los sitios arqueológicos Palmar Sur 3 y Palmar Sur 6, que estarían dentro del área a sembrar, son considerados de gran importancia patrimonial y ambiental. La campaña para desintoxicar las comunidades y sitios públicos ya ganó un nuevo cantón. Se trata de la Municipalidad de Tibás, la cual decidió que no usará el peligroso veneno glifosato para el control de hierbas en los sitios públicos que administra. Este cantón se suma a la apuesta que han hecho otros cantones del país, como Montes de Oca, Santo Domingo y Belén. Mediante un acuerdo unánime, el Consejo Municipal de Tibás acordó prohibir el uso de herbicidas que contengan glifosato en cualquier espacio público del cantón, sean parques, jardines, campos deportivos, cementerios, linderos, aceras, caños y otros sitios públicos.

¿Qué se necesita para que nos volteen a ver? ¿Qué tiene que pasar para que se llame a rendir cuentas al gobierno mexicano? El gobierno mexicano, por su parte, no ha negado que este espionaje haya existido. Únicamente y en una breve respuesta, ha dicho que no hay pruebas de este espionaje, como lo denuncia la investigación de estas organizaciones, artículo 19, R3D y SocialTIC. Sobre el tema, seguimos pendientes desde Radio Guayab, Sandra Luz Cruz. Y mientras el gobierno mexicano se empeña en espiar lo que hacen sus enemigos políticos, sobre todo quienes defienden los derechos humanos, prefiere ignorar lo que pasa con las desapariciones forzadas, ejecuciones y el caso de 42 normalistas de Ayotzinapa. Por eso escuchamos este aporte de Edith Peredo, corresponsal del informativo Voces Nuestras, que nos envía este tema de alumnos de la Escuela Superior de Música, de un disco titulado De Vuelta a Casa. El tema se llama Lo Sabes Tú También y lo escuchamos aquí en La Cabuya. Estás escuchando de todos el grito y te quedas quieto, gran espectador. Vives ignorando la guerra fría contra la educación. Oye, hermano, si estuviera perdida, ¿qué harías tú? ¿No me irías a buscar? Si fueras tú a quien yo no encontrara, no me bastaría solo con llorar. No quieres escuchar, no vienes a luchar conmigo. Te da miedo admitir quién fue el culpable. Fue el gobierno, yo lo sé, lo sabes tú también. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y dignidad. Los días 17 y 18 de junio se llevó a cabo el Festival Integrarte, un espacio de arte y cultura organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Este evento se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Cultura en San José, Costa Rica. Durante el evento se contó con la presencia de diversos puestos en los que se brindaba información para solicitantes de refugio, ventas de productos por parte de algunos refugiados en el país, así como presentaciones artísticas. Daniela Muñoz, encargada de Relaciones Externas de ACNUR en Costa Rica, se refiere al reto del proceso de integración en el país. Costa Rica es un país, digamos que el reto de integración no es tan difícil, especialmente con población refugiada. La población que nosotros recibimos primero es población de la misma región, entonces eso hace que sea un poco más sencillo culturalmente la integración, además porque Costa Rica tiene una tradición de larga data de recibir refugiados y la mayoría de gente ni cuenta se da que el vecino colombiano o el vecino salvadoreño es refugiado. Entonces nuestro proceso sí requiere un esfuerzo grande, pero digamos que no presenta tantos retos como presenta en otras operaciones donde, qué sé yo, las olas xenofóbicas son muchísimo más grandes, más complejas. Digamos, Costa Rica además tiene una política gubernamental hasta ahora, digamos, y en los últimos años muy abierta con el tema de refugiados específicamente. Entonces, no es tan difícil, requiere un esfuerzo sin duda de capacitación, de apoyo para el emprendedurismo en los casos que lo requieren. En algunos casos requiere formación, digamos, académica, ¿no? Ayuda para terminar la escuela, el colegio, etcétera, para lograr alcanzar más o menos los mismos niveles educativos de la media costarricense y funcionar mejor, digamos, laboralmente en el país, etcétera. Jorge Rojas, miembro del proyecto de trabajo comunal universitario Migrantes como sujetos políticos de la Universidad de Costa Rica, expuso algunas de las dificultades burocráticas a las que se enfrentan las personas migrantes en el país. Uno de los grandes desafíos tiene que ver con los servicios migratorios y la tramitología, más que todo en con respecto a los migrantes económicos. La tramitología es de alto costo y de larga duración para lograr un permiso de trabajo, una cédula de residencia o algún otro documento que les permita estar en el país de forma permanente. Son altos costos para una población como, por ejemplo, la nicaragüense, que se dedica a labores domésticas, a las agrícolas o labores de remuneración baja. Entonces, no hay una lógica en el sentido de que estamos solicitando tantos requisitos y un pago de por medio para abrir un expediente donde esta población tan siquiera tiene los salarios mínimos requeridos por la ley, digamos, o establecidos por la ley. Y en cuanto a la población refugiada, no todo el mundo tiene el estatus de refugiado porque simplemente si yo necesito huir de un país o ocupo irme de mi país por distintas razones, prefiero hacerlo de forma informal a cumplir una tramitología o una formalidad que requiere pasar por una burocracia bastante establecida ya. Entonces, esto es uno de los grandes desafíos, derrumbar esta burocracia, tramitología de alto costo para lograr incluir a estas personas migrantes en servicios de salud, servicios de educación y todos los servicios que brinda el Estado costarricense. Cuando ya hayamos acabado con toda esta tramitología, creo que podremos hablar de una inclusión real hacia personas de distintas nacionalidades. Entre las personas presentes compartieron parte de sus historias. Natalia Espinal, originaria de Colombia y actualmente estudiante de psicología de la Universidad de Costa Rica, comentó al respecto. Mi experiencia como migrante ha sido, puedo dividirla como en dos partes, una buena y otra como un poco más difícil, digamos. Siento que los colombianos, a pesar de muchos estereotipos que hay acá, nos reciben muy bien, somos muy bien acogidos por los costarricenses, nos tratan bien. Creo que he tenido muy buenas oportunidades de integrarme al país, de hecho pues estoy estudiando en la UCR, he conseguido trabajos buenos, creo que me he integrado bien, pero igual es difícil porque hay cosas culturales que cambian mucho. Al inicio el proceso de adaptación es bastante difícil, sobre todo por el papeleo y por todo lo que se tiene que hacer. Creo que ha sido muy difícil, pero la podría catalogar como buena por cómo me ha recibido el país y por las oportunidades que se me han dado. Por su parte, Luis Benavides, de El Salvador, se refirió a sus expectativas futuras y la tranquilidad en la que vive ahora, pese a la nostalgia. Nosotros, yo y mi esposa, vemos más favorables las oportunidades, ¿no? Porque incluso aquí las instituciones nos han dado apoyo, tanto económico como alimenticio. Y bueno, actualmente

Tenemos trueque, venta de artesanía, venta de alimentos. Lo que nos interesa es que las personas de Cartago tengan otro tipo de actividades, ¿verdad? Puesto que no hay muchas actividades en Cartago, o si las hay, a veces incluso nosotros no nos damos cuenta. Entonces tratamos de estar organizados junto con otros colectivos para poder hacer visibles las actividades que nosotros hacemos, pero al mismo tiempo también darle actividades contemporáneas, también tradicionales, artísticas, para la sociedad de Cartago. Comunicación alternativa desde la radio y redes sociales para promover derechos de las mujeres y pueblos indígenas. El programa Onda Local en Nicaragua abre espacios para las comunidades y busca ejercer el periodismo crítico. Nos cuenta más Patricia Orozco. Mi nombre es Patricia Orozco, del programa Onda Local de Nicaragua. Tiene una parte radial que transmitimos los viernes.